esa marcha que recorría los distintos las provincias era para un logro, el boleto estudiantil. Al poco tiempo lo logran. Pero esos sectores que reprimieron en esa marcha, el 16 de septiembre del 76, secuestraron a 6 estudiantes. Horacio Húngaro, Claudio de Hacha, María Clara Ciochino, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Recero. Era la continuidad de la represión que ya había empezado en el 75 y 74, tratando de que aquellos que lucharon fueran secuestrados, reprimidos. Los compañeros que lucharon por el boleto estudiantil, además del objetivo de lograrlo, tenían una identidad política. La mayoría de los compañeros pertenecían a la UES o a la Juventud Guevarista. Ese era el objetivo, terminar con todo aquel que pensara diferente y que luchara por un mundo de iguales, independientemente de la corriente política que representara. Por eso, compañeros, en esta ronda decimos, los lápices siguen escribiendo. Es necesario que la juventud se organice, y se organice sindical y políticamente, para dar la pelea que ellos dieron en su momento y se la truncaron. Por todos ellos, presentes, ahora y siempre. Gracias. Quería recordar otro hecho, porque el mes de septiembre es un mes que nos duele y mucho. Él era albañil, militante peronista, en la zona de Olmos. Militaba con muchos compañeros universitarios y compañeros que trabajaban en fábrica. Fue secuestrado, después fue blanqueado, detenido y guardó durante muchos años todo lo que había visto. Recordaba los nombres de los que habían estado en esos campos de concentración. Y cuando le llegó el turno fue a declarar. Y me estoy refiriendo a Jorge Julio López. Jorge Julio López declaró ante Checolás, el que había sido otrora jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese juicio se estaba planteando por primera vez el discutir el genocidio, ¿no? Que después se implementó en todos los juicios que hubo con posterioridad. Jorge Julio López no volvió para cuando terminara el juicio, porque fue secuestrado y hasta el día de hoy no sabemos qué pasa con él. No estaba tomando té con la tía, como en su momento lo dijo Aníbal Fernández, ni tampoco se había ido de joda, como tantos otros lo dijeron. Cuando el Estado no se quiere hacer responsable de las cosas, se inventan hechos, y cualquier gobierno, y en el gobierno peronista también lo inventaron, la posibilidad de que Jorge Julio López se haya ido por la suya. Jorge Julio López no se fue por la suya. Jorge Julio López fue secuestrado por la maldita policía de la provincia de Buenos Aires de la mano de Checolás y todos los esbirros que continúan hoy en las mismas fuerzas. Por eso desde esta plaza decimos, queremos la aparición de Jorge Julio López y queremos saber quiénes son los responsables de su secuestro y desaparición. Y ya que estamos, y para que sepan esos que intervinieron y que quisieron acallar a un viejo que pensaban que no podía decir nada y dijo mucho, porque a través de sus intervenciones logró poner justicia en un juicio, queremos darle la palabra a los compañeros de Nietes, para que sepan también ellos que la continuidad está, que los que lucharon ayer, lucharon hoy, lucharán mañana. Así que Nietes, le doy la palabra porque tienen algo que decir de Jorge Julio López. Bueno, queríamos contarles que Nietes junto a Mula Vaca realizamos esta acción hoy de Jorge Julio López de llevar su foto en la ronda, por más que todos los jueves se lo recuerde a él. Y les voy a leer un texto que armamos desde Nietes, así que... Un albañil, 2 años y medio desaparecido, 3 juntas genocidas, 4 centros clandestinos. ¿Dónde está López? 5 y 2 años pasan, 6 gobiernos sin explicación, 7 de aparición con vida, otra vez, 8 de marcha sin resignación, año 9 y de pronto la década. La democracia, sin respuestas. ¿Dónde está López? 11 septiembre es que salió de su casa, 12 que señaló con nombre y apellido al terror, 13 de una espera infinita, con juicios y castigos y ese dolor, de 14 primaveras que no llega, y 15, 16, 17, 18, y por eso a 19 años de tu segunda desaparición te seguimos recordando, sin olvido ni perdón ni reconciliación. Jorge Julio López, presente, ahora y siempre. Gracias, Vicky. Bueno, le voy a la palabra a Gaby, que nos va a decir las actividades que en la zona sur se van a hacer precisamente por la noche de los lápices y la desaparición de Jorge Julio López. Muchas gracias, compañeros. Bueno, también un textito de nuestro volante. Lanús no tiene un espacio de memoria. Quienes lucharon ganando en 1975 el boleto estudiantil secundario y sobrevivieron el secuestro, desaparición y tortura por parte de la dictadura, estuvieron detenidos en la comisaría tercera de Valentín Alsina. No fueron los únicos, ni fue el único centro clandestino de detención del distrito. Campo Mar, fabricaciones militares y varias comisarías fueron centros clandestinos de detención en Lanús. Estos espacios aún no han sido investigados. Represores como Julio Jessy de la AAA se pasean por nuestras calles. Lanús necesita un espacio de memoria. Y por eso la marcha de la Noche de los Lápices en Lanús, en Valentín Alsina, la estamos haciendo este sábado, en principio aunque llueva, así que les pedimos que nos acompañen, saliendo a las 5 de la plaza, se llama Constitución pero no es esta, la Plaza Constitución de Valentín Alsina, que es en Perón y Paso de Burgos. Desde las 3 vamos a estar, si el tiempo acompaña, sobre todo con las compañeras de Malesa Ruda y con un compañero Rastón, ahí haciendo un poco de música y abriendo radio abierta a todas las luchas. Y a las 5 emprendemos camino a instalar un monumento que construimos, una pequeña escultura en la puerta de la comisaría. Así que llueve o truene, les pedimos que nos acompañen. Muchas gracias por el espacio. Bueno, compañeros, evidente que lo que no quieren ser escuchados acá en Argentina y en muchas partes del mundo, a cielo abierto se está realizando este genocidio en Palestina. El objetivo es bien claro, hacer una ruta turística en la Franja de Gaza. Y para eso no solo están el gobierno de Israel, sino Estados Unidos y muchos de los gobiernos europeos. Pero como siempre, las cosas se empiezan desde abajo. Y ya vemos que a nivel internacional, amplios sectores han salido a la pelea, han salido a demostrar lo que está pasando en Palestina. Es un genocidio. Y ante ese genocidio se dio en España, donde a pesar de toda la prensa y todas las instituciones que estaban pendientes de que la vuelta ciclista continuaran, en distintas zonas se manifestaron y en distintas zonas impidieron y lograron ese objetivo, que la carrera no terminara y fundamentalmente que las delegaciones israelitas no participen. Si bien participaron en un gran tramo de la carrera, tuvieron que sacarse sus camisetas por el repudio generalizado de la gente que estaba ahí. Pero también acontecen otras cosas. La flotilla humanitaria que recorre y que está por llegar, y juntamente con eso, ante el peligro de que sean atacados, los puertos de Italia y los puertos de España, los estibadores, han hecho asambleas para establecer de que no bajarán nada que corresponda a Israel si llegan a ser tocadas estas flotillas. Por eso, desde esta ronda, como siempre decimos, Palestina libre. No es una guerra, es un genocidio. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. 18 de febrero del 77 secuestraron a Hugo Miedán. Hugo Miedán, hijo de Elia, que este 15 de septiembre hubiese cumplido años. Lo recordamos permanentemente, como lo recuerda su madre, sus familiares, y como recordamos a los 30.000. Desde esta plaza decimos, Hugo, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Adriana. A ver, Beverly, ¿vos querías decir algo? ¿O no? Si no tenés... No inventes, Beverly. Plata no tenemos, Plata no tenemos. No hay. No tenemos plata, Beverly, No pudimos ahorrar nada. Yo sé que es un día que muchos siguen celebrando. Porque ayer, digamos, fue muy importante. Estuvimos todos en la calle. No importa que el gobierno dice que le importa un bledo que dice el Congreso. Ya la sabemos. Lo importante es que nosotros le decimos muy claro lo que pensamos nosotros. Pero vengo con una preocupación muy grande. La quiero compartir con ustedes. No es suficiente. Vamos a tener que poner un poquito más de jubilaciones, un poquito más de salud, un poquito más de educación, un poquito más de universidad, un poco más de agua, un poco más de todo lo que pensamos que tenemos. Porque el gobierno no llega con este plan económico a cumplir con los mercados. Sabemos desde hace mucho rato que no cumple con nosotros, ¿verdad? Pero digamos, el problema es que tampoco está cumpliendo con los mercados, que siempre quieren más, ¿verdad? Entonces, para hacerlo muy corto, y además con el dólar subiendo, eso significa que cada dólar y el Fondo Monetario y los bonistas quieren casi 20.000 millones de dólares el próximo año en intereses, ¿no? Y el gobierno no está acumulando dólares. Entonces yo sé que aquí hay mucha plata. Entonces he traído la única gorra que encontré, ¿no? Y la verdad que pido un poquito más, ¿no? Un poquito de cada uno y seguro que llegamos, ¿no? Si no tenés dólares, bueno, pueden poner euros, ¿no? Australes, patacones, los créditos, yo tengo un montón. Porque tenemos que poner fin de eso ya, porque si no van a seguir cada día más, incluso ahora nos quieren llevar el agua para pagar, y hasta quieren llevar las centrales nucleares. Imagínense, esas centrales nucleares bajo el control del Estado ya son un peligro. Imagínense privatizándolas para quien garpa mejor, ¿no? No podemos. Así que un poquito más de colaboración, compañeras, y yo creo que es muy chiquito ese. Gracias a todos por la colaboración. Seguimos participando. Este sábado, digamos, contra la privatización del agua, vamos a estar ante el Palacio del Agua a las 11, y también en la Costanera Sur y en muchos puntos del conurbano. Y bueno, si no podemos colaborar, vamos por otro lado, ¿no? Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera.

ahora con un pedido que va a ser un acto por Julio López, Memoria, Verdad y Justicia. Les pedimos, por favor, que se queden. Sí. Y aguanten. Sí. Ya que no aguanten. Que intervengan. Ya no. Claro, porque si aguantan y se cargan. Mira cómo, resistimos. Como rápido. Estoy diciendo una boludez más grande que... ¡Viste! ¡Te lo dije! No, eso. Así que bueno. ¿Se van a quedar? ¡Sí! ¿Más fuerte? ¡Sí! Ahora se ajusta. Y también se va a hacer por la noche de los lápices. Así que es muy importante que se quede. Mientras tanto, si se tiene con un cañito o un vaso de agua o una de buenísimo. Háganlo, pero no se vayan. No, nos quedamos. Que sea positivo todo lo que estamos haciendo. No, el haber vivido tantos años de angustia, de dolor, de persecuciones, y sabemos nosotros de tantas persecuciones y tantas cosas, no va a servir de nada. Hagan fuerza por nosotros, por los 30.000, mentira, los 30.000 al principio, nosotros. A ver, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria siempre! En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.